¿Quién es Marsilio Ficino, el gran filósofo platónico y líder de la Academia Platónica de Florencia? En esta ocasión hablaremos sobre este gran filósofo platónico, de su importancia, y tendremos la oportunidad de analizar y de comentar un fragmento de uno de sus textos más importantes, que es el comentario a El banquete de Platón, que el mismo Marsilio intituló El de amor, acerca del amor. Bien, ¿quién es Marsilio Ficino? Marsilio Ficino es uno de los mejores, si no es que el mejor filósofo platónico, de la naciente República de Florencia a la mitad del siglo XV. A la mitad del siglo XV, Florencia se hace una ciudad importante y se vuelve un centro filosófico de estudios, pero también de traducciones, un centro de estudios teológicos, un centro de estudios médicos, entre otras cosas. Y Marsilio Ficino tiene la cualidad de ser uno de los directores y una de las mentalidades más preclaras de este tiempo. ¿De qué hablaremos en esta sesión? Hablaremos sobre la Academia Platónica de Florencia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus integrantes y cuáles fueron sus legados más importantes. Hablaremos de Marsilio Ficino ya de una manera personal, sus intereses, en particular de tres aspectos importantes de su vida. Su misión como traductor, las obras que tradujo, su misión como filósofo y sacerdote, que llegó a ser sacerdote desde 1474, y su misión como mago, que sin duda alguna Marsilio Ficino se considera a sí mismo como un mago que nosotros diríamos un mago de magia blanca en la actualidad. Y por último, comentaremos, leeremos y comentaremos un fragmento de esta obra importante de Marsilio Ficino. Pues bien, decíamos que Marsilio Ficino es eminentemente un florentino. Y hay varias causas que explican el surgimiento de una escuela filosófica tan sucinta como la escuela filosófica o la escuela platónica de Florencia en tal lugar, en tal república italiana, a la mitad del siglo XV. Podremos mencionar algunas causas muy particulares. La primera de ellas es la capacidad económica de Florencia. Florencia es desde el siglo XIII una ciudad bastante industriosa y una ciudad bastante interesante. Por una parte, nunca estuvo bajo el reinado de ningún emperador y de ningún rey, es una ciudad libre, digamos, se da a sí misma su propio gobierno, tiene a sus propios gobernantes en un ayuntamiento, en una señoría, pero también poco a poco va consolidando un principado que en última instancia cae en manos de los Medici. Y es un principado más bien de clase media, o es un principado, diríamos, burgués. Por otra parte, es una ciudad, además de ser libre, es una ciudad industrial para aquel tiempo. Es una ciudad de clase media, una ciudad compuesta por habitantes que se dedican a las industrias ligeras, a la zapatería, al cuero, a la tonelería, a los vinos, a la cerveza, a las artes, pero también a las profesiones libres. Hay profesores, hay humanistas, hay teólogos, hay sacerdotes, hay latinistas, hay médicos, hay abogados, etc. Entonces compagina muy bien la capacidad de ser un hombre o una mujer de clase media y la capacidad de tener como vecinos a personas que se dedican a industrias ligeras como las que ya he mencionado, todas muy bien agrupadas en gremios profesionales. Hay gremio de farmacéuticos, gremio de toneleros, gremio de vinateros, gremio incluso después de banqueros. La otra es esta misma cuestión que acabo de decir. En algún punto Florencia llega a ser una ciudad de profesionales tan buenos que todos sus profesionales, ya sean, digamos, que se dediquen a las artes liberales o ya sea que se dediquen a alguna industria ligera, tienen bastante dinero como para dar y prestar, de tal modo que Florencia surge como un centro financiero. Como no es conveniente tener el dinero, tener los florines, que es la moneda de Florencia, tener los florines enmoheciéndose en las bolsas o simplemente en las repisas, en las casas, los comerciantes poco a poco instauran la, digamos, la corporación de los bancos. Un banco es precisamente eso, una banca. el comerciante que tenía dinero como para dar y prestar y que quería tener réditos para no tener su dinero inútil, sacaba algún día de la semana a la plaza pública una banca, una mesa, se sentaba, ponía sobre la mesa, es decir, sobre la banca, sus monedas y empezaba a esperar a que llegaran los clientes. Y la gente que necesitaba liquidez llegaba a buscar a este comerciante que podía prestar su dinero a un determinado porcentaje de interés dependiendo de la necesidad que tuviera la persona que necesitaba esta liquidez o dependiendo del riesgo que la empresa que iba a recibir este dinero pudiera administrar sobre este mismo capital. De modo que poco a poco las familias de profesionistas o las familias de, digamos, pequeños industriales, pequeños industriales agremiados o pequeños artesanos, digámoslo así, pequeños artesanos agremiados empiezan a crecer poco a poco hasta convertirse en grandes familias de banqueros. Y la mejor, la más famosa familia de banqueros de Florencia fue sin duda la de los Medici. Los Medici empezaron siendo eso, lo que su apellido dice. Seguramente empezaron siendo médicos. Pero poco a poco van haciéndose con el poder porque forjan una gran fortuna gracias al préstamo a interés y gracias a la capacidad que tienen de, digamos, calcular riesgos. Por ejemplo, para prestarle el dinero al Papa, al emperador, a los venecianos, para que comerciaran con Oriente por las especias. Poco a poco se van haciendo de un gran renombre, poco a poco se van haciendo de una gran fortuna. Y en última instancia se hacen políticamente con el poder de la ciudad de Florencia. A tal grado que empiezan a legitimarse a sí mismos. Como ellos no son nobles de origen, sino que son profesionistas de origen, son lo que nosotros llamaríamos clase media original, empiezan a buscar medios para legitimar su riqueza o legitimar su nombre. Y encuentran dos principales. Una es, por supuesto, las artes, empiezan a ser mecenas de las artes. Cosme de Medici y después su nieto Lorenzo el Magnífico serán grandes patrones de las artes, pagarán pintores, pagarán escultores, pagarán, por ejemplo, a Brunelleschi para que termine de embellecer la Catedral de Florencia, que es Santa María del Fiore, o también pagarán simplemente a retratistas o a arquitectos que puedan embellecer la ciudad y puedan sacarla de, digamos, del gusto medieval, ya más bien hacia el gusto renacentista. Y también darán buenas becas. Y la otra es un poco más intangible que el arte y es el patrocinio de las humanidades. Y esto es lo que nos interesa. Porque cuando los Medici se convierten en patrocinadores o en patronos, ya no solo de las artes, sino de las humanidades, apuestan por seguir cultivando a Occidente cuando otros lugares ya no pueden hacerlo por las condiciones políticos, sociales y económicas. Y entonces Florencia se convierte en uno de los mejores centros de Occidente para ir a estudiar la filosofía antigua y también la filosofía cristiana. Ahora, además de estas condiciones económicas que he mencionado y condiciones políticas, hay también unas condiciones externas a las que vive Florencia que ayudan también a que Florencia se convierta en una ciudad no solo de banqueros, no solo de profesionistas, sino también de humanistas. Y esta es la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la caída del Imperio Bizantino. En 1453, el sultán Mehmed Ali hace caer a balas de cañón los muros de Constantinopla. Y Constantinopla se rinde y cae. Cae luego de haber soportado 1000 años el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. De modo tal que el lugar que es Constantinopla, o después, en cierto modo, Atenas, que había sido la sede de los estudios clásicos, donde la gente en la Edad Media iba a copiar los textos de Aristóteles o iba a copiar los textos de Platón, y donde eran altamente custodiados los manuscritos en dos bibliotecas, la biblioteca del patriarca y la biblioteca del emperador, simplemente cae. Y poco a poco, desde unos años antes de 1453, los humanistas ven que no hay mucho más tela donde cortar, ven que es peligroso quedarse en ese lugar del mundo y empiezan a huir. ¿Y a dónde van a huir? sobre todo a Florencia, porque Florencia, por una parte, tiene las condiciones de seguridad, de paz, de cristianismo, no hay que olvidar que Florencia es una ciudad cristiana, y por otra parte, encuentran la venia, encuentran el apoyo económico de los Medici. Es así que Cosme de Medici, empieza a ser el patrono de varios artistas, pero también de varios humanistas, ya sea que fueran de Florencia o ya sea que fueran de otros lugares, como el profesor Georgios Pleston. Georgios Pleston es un griego, es un bizantino que viene huyendo de los turcos y llega a la corte de Cosme de Medici como un humanista, como un traductor. Demetrios Kalkokóndylos también es un humanista que llega huyendo de los turcos y llega a Florencia. Pero también hay gente florentina, hay gente que siempre estuvo ahí dedicada a estudiar las obras de los antiguos, las obras de Cicerón, las obras de Plinio, las obras de Aristóteles, de Platón, y empieza a tener comunicación con estos griegos bizantinos que empiezan a llegar. De modo que los florentinos ofrecen la paz, ofrecen las circunstancias, ofrecen la estabilidad, pero los bizantinos traen algo muy, muy preciado, que es traer muchos manuscritos originales o muchas ediciones excelentes, buenísimas, de las cuales se puede hacer una traducción al latín de muchos autores que o bien habían sido pobremente traducidos al latín o bien nunca se habían traducido al latín. Cosme de Medici empieza a ver el futuro de esta gente que empieza a conglomerarse, empieza a ver cómo algunos profesores, digamos, nativos de Florencia empiezan a comulgar bastante bien con los profesores que empiezan a llegar de Bizancio, de Constantinopla, y les regala esta villa que tenemos en pantalla, la Villa di Careggi, la regala Cosme de Medici a Marsilio Ficino. Y lo instaura este lugar como la sede de los platónicos de Florencia. A la fecha, ustedes pueden visitar esta villa a las afueras de Florencia. Ojo, no es que la escuela de platónicos de Florencia se formara como una escuela donde ibas tú a pagar una inscripción, sino que era más bien un lugar libre donde tú podías contribuir de una manera más bien abierta. Y que siempre estaba constantemente recibiendo a diferentes miembros. Ahora, Cosme de Medici y Marsilio Ficino empiezan a trabajar bastante bien para poner cada uno de su parte en la formación de este centro de estudios. Cosme da los florines, Cosme da digamos, la licitación o la legitimidad política, arropa bajo su manto político a los platónicos de Florencia. Y Marsilio Ficino recibe esta propiedad, administra esta propiedad hasta cierto punto y da la capacidad de que puedan entrar y salir diferentes académicos a este lugar. Ahora, este es un fresco de esta época, de alrededor de la mitad del siglo XV, que está presente en uno de los lugares más sucintos o más importantes de Florencia, que es la Basílica de Santa María Novella. Santa María Novella fue el centro de operaciones de los dominicos, tanto en sus cuestiones académicas como en sus cuestiones pastorales en Florencia. Y desde el siglo XIII y a lo largo de los demás siglos se empieza a embellecer esta basílica con diferentes presencias de diferentes pintores. Por ejemplo, hay que saber que Dante Alighieri, tomó clases de filosofía y de teología tomista en este lugar, en Florencia, cuando todavía estaba en paz y no había sido expulsado de la ciudad. De ese tamaño es Santa María Novella, que era el centro de estudios donde iba Dante a aprender filosofía tomista. Pero bueno, grandes pintores como Andrea di Bonaiuto o como este ejemplo, que es un fresco de Domenico Ghirlandaio. Ghirlandaio se instaura como uno de los grandes muralistas de esta época, uno de los grandes, digamos, patrocinados por los patronos de las artes, como los Medici o los Pazzi o los Tornabuoni, la familia Tornabuoni, y pinta este fresco junto con otros en el ábside de Santa María Novella. A la fecha ustedes pueden pedir. Pueden llegar a Santa María Novella y pueden pedir, quiero ver la capilla Tornabuoni. Y la capilla Tornabuoni, que pintó Domenico Ghirlandaio, es esta capilla que es el ábside, el lugar donde está el coro de los frailes, donde todavía se juntan a cantar. Y pueden apreciar los frescos. Este fresco es interesante porque habla de la cosmovisión de la Florencia de aquel tiempo, de la Florencia renacentista, si atendemos a los detalles. Vemos, por ejemplo, que es una imagen o una escena bíblica. Es la escena en la que el arcángel San Gabriel le anuncia a Zacarías que va a ser padre de Juan. Zacarías está haciendo la ofrenda de incienso en el templo de Jerusalén y de repente se le aparece el arcángel San Gabriel y le dice, bueno, tú vas a ser el padre de Juan. Y Zacarías dice, ¿cómo es posible? Yo ya soy muy viejo. Y entonces le dice San Gabriel, como no me has creído, pues te quedarás ciego hasta que yo considere que pues ya no tienes esta necesidad o que ya puedo quitarte este castigo, que todos sabemos esa historia. Pero vean, difícilmente sabríamos, a no ser que el ángel tuviera alas, que las tiene muy discretas, y que está aquí Zacarías al centro, que es una imagen bíblica o que es una escena bíblica. Veamos, por ejemplo, el contexto clásico. Veamos cómo hay un punto de fuga, cómo hay un centro de fuga, que es una perspectiva. Veamos, por ejemplo, los elementos de los arcos, los elementos clásicos, las esculturas, que no hace que pensemos en el templo de Jerusalén, sino más bien en los templos romanos, en los templos clásicos. ¿De qué habla esto? De, digamos, más que la sincretización, la unión de los temas cristianos con los temas clásicos. Y también, por supuesto, está gente que no es de la época. Está presente gente que no debería de estar ahí. Y simplemente está, pues, porque Ghirlandaio los pintó, porque fueron los patrones que pintaron o que pagaron por la pintura. Ahora, una de las partes más importantes de este fresco y que a mí siempre me llama la atención es la esquina inferior izquierda. Este grupo de cuatro personajes que parece que pasan desapercibidos porque el centro de atención está aquí, fíjense dónde está el incensario, y aquí donde está el punto de fuga y donde se ve que están todos hablando. Pero en realidad uno de los aspectos anecdóticos más importantes de este fresco es la esquina inferior izquierda. ¿Por qué? Porque en esta esquina inferior izquierda de este fresco, Ghirlandaio pintó a cuatro de los filósofos platónicos más importantes de su tiempo, y entre ellos a Marsilio Ficino. Un acercamiento de esta esquina inferior izquierda de los platónicos de Florencia. Y tenemos cuatro personalidades muy interesantes. De izquierda a derecha tenemos, los digo primero y después los aclaro, a Marsilio Ficino, a Crisóforo Landino, a Angelo Poliziano y a Crisóforo Calcocóndilas o Calcocóndilos. Bien, tres de estos son italianos, uno de ellos es griego. ¿Quiénes son estos señores? Pues bueno, Marsilio Ficino es nada más y nada menos que la cabeza, el administrador, el director de la escuela de los platónicos de Florencia, del cual hablaremos hoy más detalladamente. El que está en el centro, el señor Canoso, es Crisóforo Landino. Y Crisóforo Landino era un humanista y un latinista consumado. Se dedicaba a las obras de Cicerón, pero también tradujo las obras completas y editó las obras completas de Plinio. Plinio, uno de los mejores científicos y uno de los mejores geógrafos de la época imperial, de la época de Augusto, unos pocos años después. Después está Angelo Poliziano. Angelo Poliziano fue también un humanista, un traductor, que en algún punto salvó la vida de uno de los nietos de Cosme de Medici, uno de los nietos más importantes, que fue Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, cuya vida se vio en peligro inminente un día. Y en ese día lo salvó de la muerte Angelo Poliziano y salvó de la inestabilidad y del golpe de Estado a toda Florencia. Y el otro es Demetrios Calcocóndilos, que es un representante de los filósofos bizantinos, los filósofos, sí, griegos, ortodoxos, que vienen huyendo del Oriente y reciben hospitalidad en Florencia. Por eso es tan importante esta parte de este fresco de Ghirlandaio, pues porque es un testimonio filosófico, que como ustedes saben, muchas veces los filósofos no son bien tomados en cuenta por la sociedad, pero en este aspecto Ghirlandaio los dejó como un testimonio, pues para siempre, haciendo su retrato. Hay otros integrantes de la Academia de Platónicos de Florencia, que son muy, muy dispares y son muy interesantes. El más viejo de todos, pues fue este señor Canosso, que es Crisóforo Landino, un gran latinista, pero también junto con Ficino hubo gente muy joven, como un conde, que es Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico de la Mirandola era un noble, pero también era un noble que se dedicaba a estudiar. Y de él tenemos dos grandes obras importantes que hay que leer alguna vez en la vida. Una son las 900 tesis. En 900 tesis, Pico de la Mirandola resume todo lo que hay que saber de filosofía, desde los presocráticos hasta básicamente Santo Tomás o un poco antes de la llegada de los platónicos a Florencia. En 900 tesis pone lo que hay que saber de filosofía. Sintetiza el pensamiento filosófico de todo Occidente en 900 oraciones. Y otro es un texto, digamos, más famoso, más difundido, que es el discurso sobre la dignidad del hombre, que seguramente ustedes leerán en alguna parte de su formación. Ahora, otro es el cardenal Besarión. El cardenal Basilio Besarión es un miembro importante de esta Academia de Platónicos de Florencia, a pesar de que él no era nacido en Italia. El cardenal Besarión no nació en Italia, sino que era griego. Y sin embargo, era un cardenal católico. No era un clero clérigo ortodoxo, sino que era un clérigo católico, latino, romano. Aunque tenía muy buenos nexos con los ortodoxos en Atenas o en Bizancio antes de la invasión de los turcos, a tal grado que trajo unas obras muy buenas, unos manuscritos editados con mucho cuidado, de obras que se habían perdido o de obras que habían llegado pobremente a Occidente, y las trajo a Venecia. A la fecha, los textos que trajo el cardenal Besarión se conservan en la Biblioteca Nacional Marciana en Venecia. Y abajo está la gente tomando vino, tomando helado, sin saber que arriba de sus cabezas hay libros importantísimos para Occidente, y claro, porque eso no les importa. Ahora, el cardenal Besarión estuvo a punto de ser elegido como papa. Yo estoy casi seguro, aunque eso no lo sé con exactitud, por eso digo casi, de que si él hubiese llegado a ser papa se habrían acabado rápidamente, o mejor, las diferencias entre la iglesia ortodoxa y la iglesia latina. Pero eso no pudo ser, no lo eligieron papa porque traía barba, y eligieron mejor a alguien más que no tuviera barba, porque les parecía a los demás cardenales que Besarión traía una barba demasiado larga y eso no era muy latino. Y pues bueno, ahí acabó esa historia. Hay otros miembros, por supuesto, de la Academia Platónica Florentina, pero ahora quisiera hablar sobre tres aspectos importantes de Marsilio Ficino que lo hacen destacar por su sistematicidad y por su capacidad amplia de comentar, entre otros integrantes de esta escuela. Uno es su aspecto de traductor de las obras de muchos griegos a latín. Aquí vemos dos de sus ejemplos. Otro es su aspecto de sacerdote filósofo, como Marsilio Ficino piensa que son idénticas o son identificables la tarea de ser sacerdote y de ser filósofo, porque el filósofo, de cierta forma, sacrifica, es decir, hace sagradas las realidades, y el sacerdote es un amante de la sabiduría que Cristo mismo es. Y la otra es su aspecto de mago, a pesar de que esto nos parezca muy raro. ¿Cómo es posible que un filósofo que fuese platónico, que fuese racionalista, o más que racionalista, que creyera o que tuviera fe en la razón, o concediera que la razón es un aspecto importante para explicar el cosmos, cómo es posible que fuera mago? Pues sí, Marsilio Ficino era filósofo, era platonista, era sacerdote católico, pero también era mago, y no tenía dificultad en unir estos tres aspectos de su vida. Pero para eso daré lectura a lo que el mismo Giovanni Reale piensa sobre Marsilio Ficino, de tal modo que nosotros lo podamos ver de una manera sintética y después podamos pasar de un modo más claro a explicar una de las obras de Marsilio Ficino, que es el De Amore. Y leo lo que escribe Giovanni Reale sobre Marsilio Ficino. Marsilio Ficino y la Academia Platónica de Florencia. la posición de Piccinni en el pensamiento renacentista. En 1462, Cosme el Viejo de Medici donó a Piccinni una villa en Careggi, para que pudiese dedicarse allí con toda comodidad y tranquilidad al estudio y a la traducción de Platón. Esta fecha señala el nacimiento de la Academia Platónica, que no fue una escuela organizada, sino más bien una sociedad de sabios y de cultivadores de la filosofía platónica en la que Piccinni actuó como mente rectora. Marsilio Ficino, de 1433 a 1499, representó un giro decisivo en la historia del pensamiento humanístico renacentista. Dicho giro se explica en parte a través de las diferentes circunstancias políticas que comportaron una transformación del literato canciller de la República, es decir, un ejemplo de humanista, en el literato cortesano al servicio de los nuevos señores, es decir, al servicio de los nuevos señores que tienen un origen burgués, como es el caso de los Medici. No obstante, la actividad intelectual de los literatos cancilleres ya había llegado al final de sus posibilidades, y ahora se requería cimentar teóricamente aquella primacía y aquella dignidad del hombre sobre la que habían insistido todos los humanistas de la primera mitad del siglo XV, pero sin avanzar más allá del ámbito fenomenológico y descriptivo en la mayoría de los casos. Piccinni fomentó precisamente esta labor, basándose en la recuperación y el replanteamiento tan extendidos de la gran tradición platónica. Cada vez se vuelve más clara la importancia de Piccinni como factor auténticamente esencial para entender no solo el pensamiento de la segunda mitad del siglo XV, sino también el del XVI. Piccinni se dedicó a tres actividades fundamentales. 1. Fue traductor. 2. Fue pensador y filósofo. Y 3. También fue mago. No agregaremos también la de sacerdote. Se hizo ordenar como sacerdote en 1474 cuando ya tenía 40 años. Porque, como veremos, para él son la misma cosa ser sacerdote y filósofo. Sus tres actividades se hallan estrechamente vinculadas entre sí y resultan inseparables. Piccinni tradujo gran cantidad de textos de los que hablaremos a continuación, y no lo hizo por erudición, sino para responder a necesidades espirituales concretas y de acuerdo con un claro programa filosófico. El teorizador, pues, dio las elecciones del traductor, y a la actividad del traductor, así como la del pensador, se añade la actividad de mago de manera esencial, no simplemente accidental, por las razones que veremos después. La labor de Piccinni como traductor. Su actividad oficial como traductor comenzó en 1462, precisamente a través de las versiones de Hermes Trismegistos, con aquel Corpus Hermeticum que hemos mencionado extensamente, y de los himnos de Orfeo, a los que siguieron en 1463, los Commentaria in Zoroastrem. Sigo. En 1463, Piccinni empezó a traducir las obras de Platón, en las que trabajó hasta 1477. Entre 1484 y 1490, tradujo las Enéadas de Plotino, y entre 1490 y 1492, los escritos del pseudo-Dionisio Areopagita. Durante las etapas intermedias, tradujo asimismo obras de los autores pertenecientes al platonismo medio o de neopitagóricos y neoplatónicos, Porfirio, Jámblico, Proclo, así como el bizantino Miguel Psello. Como puede apreciarse, el mapa de la tradición platónica aparece completo. Haber comenzado por Hermes Trismegistos, Orfeo y Zoroastro antes de que por Platón, se debe a que Piccinni consideraba como auténticos y antiquísimos los documentos atribuidos a estos presuntos profetas y magos, y pensaba que Platón dependía de ellos, como hemos dicho antes y como expondremos ahora con más detenimiento. Vemos entonces, comento yo, cómo va en orden cronológico la propuesta traductora o la propuesta de traducción de Marsilio Piccinni. Primero, traducir los orígenes de Platón, que son Orfeo, Zoroastro y Hermes Trismegistos, que a él se le respetaba como una autoridad mágica y una autoridad filosófica egipcia. A Orfeo, pues, como uno de los fundadores del pensamiento clásico, y a Zoroastro, pues, como uno de los magos o uno de los pensadores monoteístas que no estaba en el seno del Antiguo Testamento ni estaba en el seno filosófico occidental griego, pero que casaba bastante bien con ellos. Después viene Platón, digamos, la conformación de esta tradición, las obras centrales, todo el Corpus Platonicum, y después los comentadores o los filósofos posteriores, Plotino, Proclo, Porfirio, Jámblico, Pseudo-Dionisio, etcétera, ya fueran cristianos o no. Sigo leyendo. Las directrices del pensamiento filosófico de Piccinni. En cuanto a filósofo, Piccinni se expresó sobre todo en las obras de la religión cristiana y en la teología platónica, además de en diversos comentarios a Platón y a Plotino. Su pensamiento consiste en una forma de neoplatonismo cristianizado, repleto de intereses, de interesantes observaciones entre las que pueden citarse como peculiares a. El nuevo concepto de filosofía como revelación, b. El concepto del alma como copula mundi, y c. Un replanteamiento en sentido cristiano del amor platónico. La filosofía, vamos en la a. La filosofía nace como iluminación de la mente, como afirmaba Hermes Trismegistos. El disponer y encauzar el alma de un modo que la convierta en intelecto y la haga coger la luz de la revelación divina, que es aquello en lo que consiste la actividad filosófica, coincide con la religión misma. Filosofía y religión son una inspiración y una iniciación a los sacros misterios de lo verdadero. Hermes Trismegistos, Orfeo y Zoroastro también han sido iluminados por esta luz. Fíjense, muy semejante a lo que pensaban los algunos de los primeros cristianos al respecto de los filósofos griegos, que fueron iluminados por Dios. Hermes Trismegistos, Orfeo y Zoroastro también han sido iluminados por esta luz y por consiguiente son profetas. Por lo tanto, su obra es un mensaje sacerdotal que se propone la divulgación de la verdad. Es decir, ser filósofo es ser servidor de la verdad, es ser sacrificador de la verdad, es hacer sagrado al mundo en la verdad. Por eso es idéntico ser sacerdote que ser filósofo. El hecho de que estos Prisci Theologi hayan podido captar una misma verdad a la que después llegan Pitágoras y Platón, en opinión de Ficino se explica perfectamente en función del Logos, ¿se acuerdan? El Logos Cristo, es decir, del Verbo Divino, de quien además Hermes Trismegistos habla expresamente, que es el mismo para todos. La venida de Cristo, la encarnación del Verbo, indica el acabamiento de esta revelación. Vean cómo pone Ficino casi a la misma altura a los profetas del Antiguo Testamento y a estos profetas que no son judíos. En consecuencia, Hermes, Orfeo, Zoroastro, Pitágoras, Platón y los platónicos podían coincidir a la perfección con la doctrina cristiana en la medida en que todos proceden de una misma fuente, el divino Logos. Para vencer la incredulidad y el ateísmo no es suficiente con la religión de los simples. Hay que fundamentar una docta religio que sintetice filosofía platónica y mensaje evangélico. Desde esta perspectiva precisamente se comprende la consagración sacerdotal de Ficino y su misión de sacerdote filósofo. B. En lo que concierne a la estructura metafísica de la realidad, Ficino la concibe de acuerdo con el esquema platónico, como una sucesión de grados decrecientes de perfección. De una manera original, en comparación con los neoplatónicos paganos, distingue los cinco grados siguientes: Dios, ángel, alma, cualidad, es decir, forma y materia. Los dos primeros grados y los dos últimos son claramente distintos entre sí, en cuanto a mundo inteligible y mundo físico. El alma representa el nexo de conjunción que posee las características del mundo superior y al mismo tiempo es capaz de vivificar el interior. Vean cómo el nodo que une a los dos mundos, el divino y el mundano, es el alma. Ficino admite, como los neoplatónicos, un alma del mundo, es decir, el mundo está animado en sí mismo, el mundo es un animal, hay un anima mundi. Las almas de las esferas celestiales y las almas de los seres vivientes, pero en particular dirige su interés al alma racional del hombre. El alma siempre ocupa el tercer lugar en cuanto mediadora al recorrer los cinco grados de la jerarquía de lo real, desde abajo hacia arriba, o viceversa, tal como se comprueba en el siguiente esquema. Es decir, primero está Dios, el ángel, el alma, después la cualidad y la materia, pero el alma es la que media entre ellos. En consecuencia, Ficino escribe: tal naturaleza parece sumamente necesaria en el orden del mundo, para que después de Dios y del ángel, que ni según el tiempo ni según la dimensión son divisibles, y por encima del cuerpo y de la cualidad que en el tiempo y en el espacio se disipan, haga de término medio adecuado, de término que se halle en cierto modo dividido por el decurso del tiempo, y sin embargo no dividido por el espacio. Se inserta entre las cosas mortales sin ser mortal, porque se inserta íntegra y no partida, y del mismo modo íntegra y no dispersa se retrae de ella. Y como mientras rige los cuerpos, se adhiere también a lo divino. Fíjense cómo el alma rige el cuerpo. Es señora de los cuerpos, no compañera. Este es el máximo milagro de la naturaleza. Las otras cosas que están por debajo de Dios son cada una en sí misma una entidad singular. Esta es simultáneamente todas las cosas. Y esto es aristotélico. Tiene en sí misma la imagen de las cosas divinas, de las cuales depende, y de las razones y los ejemplares de las cosas inferiores que en cierto modo ella misma produce. Haciéndose la intermediaria de todas las cosas, posee las facultades de todas las cosas, y por ello las traspasa todas. Empero, dado que es la verdadera conexión de todas, cuando migra a una, no abandona a la otra, sino que migra de una a otra sin abandonar ninguna, de modo que con justicia se la puede denominar el centro de la naturaleza, la intermediaria de todas las cosas, la cadena del mundo, el rostro del todo, el nudo y la cópula del mundo, es decir, el lugar donde coinciden todas las cosas, es el alma misma. C. Estrechamente conectada con el tema del alma está en Ficino la cuestión del amor platónico, o amor socrático, en el que el eros platónico, que Platón había interpretado como fuerza, que ante la visión de la belleza eleva al hombre hasta lo absoluto, devolviendo al alma sus alas para que regrese a su patria celestial, se une al amor cristiano. En su manifestación más elevada, el amor según Ficino coincide con la reintegración del hombre empírico a su idea metaempírica existente en Dios, reintegración que se hace posible a través de un ascenso paulatino en la escala del amor, y que por lo tanto es una especie de endiosamiento, un hacerse eterno en lo eterno, como se afirma en este elocuente pasaje del comentario al banquete platónico. Y leo: aunque nos complazcan los cuerpos, las almas, los ángeles, no amamos propiamente a estos, sino a Dios en estos. En los cuerpos amamos la sombra de Dios, en las almas la similitud con Dios, en los ángeles la imagen de Dios. Así en el tiempo presente amamos a Dios en todas las cosas y amamos finalmente todas las cosas en Él. Al vivir así, llegaremos a aquel grado en el que veremos a Dios y todas las cosas en Él. Y amaremos a Dios en sí mismo y todas las cosas en Él, y cualquiera que en el tiempo presente con caridad se entrega todo a Dios acaba por recuperarse en Él, porque regresará a su idea por la que fue creado, y allí será de nuevo reformado, si es que le faltara alguna parte, y así reformado estará unido de manera sempiterna con su idea. Quiero que sepáis que el verdadero hombre y la idea del hombre son una sola cosa. Sin embargo, en la tierra ninguno de nosotros es verdadero hombre mientras estamos separados de Dios, porque estamos desunidos de nuestra idea, la cual es nuestra forma. A ella nos llevará de nuevo el amor divino con una vida piadosa. Aquí ciertamente nos encontramos divididos y truncados, pero entonces, cuando el amor nos una a nuestra idea, volveremos a estar enteros. De este modo se pondrá de manifiesto que primero hemos amado a Dios en las cosas para después amar las cosas en Él, y que honramos las cosas en Dios para recuperarnos sobre todo a nosotros, y amando a Dios nos hemos amado a nosotros mismos. La teoría del amor platónico se difundió mucho en Italia, Pico de la Mirandola, Bembo Castiglione, etc., donde había un terreno abonado gracias a la difusión del Dolce Stil Nuovo y los demás afines, y también fuera de Italia, en especial Francia. El Dolce Stil Nuovo es un estilo poético al cual pertenece, por supuesto, Petrarca y Dante, que hacen que la lírica sea un poco más popular y sea un poco más dulce, porque hacen que sea más apegada al lenguaje italiano, a la manera de hablar italiana, en vez de quedarse en el estilo antiguo latino. Entre los numerosos documentos referentes al amor platónico, citaremos para concluir este bello altercado de Lorenzo de Medici, que muestra la gran popularidad de esta doctrina amorosa. De la divina infinitud del abismo, casi por una niebla contemplamos, por más que el alma en él su ojo fije. Pero con amor perfecto y verdadero lo amamos. Aquel que a Dios conoce, Dios así atrae. Amando su alteza nos alzamos. Aquel por sumo bien la mente aspira, que la contenta pero no está contenta, si solamente a Dios contempla y mira. Porque la visión, aunque esté alerta, que el alma vidente en sí recibe, con cosas creadas y finitas se contenta, y así estar en sus grados debe. Si por potencia el alma es finita, también su operar es finito y breve. Pero el alma que de estos lazos salida, solo se contenta enteramente y pone en cosas las cuales son de inmensa vida, y solo de aquel bien voluntad tiene, que es por Dios conocido y tal deseo, y el gozo de él parecen inmensa cosa. Amando, empero, se convierte en Dios, y sobre Dios visto se dilata. Ahora, ¿cuál es la importancia de la doctrina mágica de Ficino? Ya vimos a qué significa ser sacerdote y filósofo, por qué pueden estar unidos ambas, cómo hacer filosofía es consagrar al mundo, y consagrar al mundo es hacer filosofía. ¿Y qué significa que Ficino apueste por la magia, o que él mismo sea mago? Y leo: la doctrina mágica de Ficino aparece sobre todo en la obra de Vita, de 1489, que está compuesta por tres escritos. No vaciló en proclamarse mago, seguidor de la magia natural y no de aquella otra perversa que se dedica al comercio con los espíritus, ni con la magia vacua y profana, como pone de manifiesto el siguiente texto. Y leo, digamos, la defensa cristiana de la magia que hace este Ficino. Adelántate con viveza, oh Guicciardini, le escribe a Guicciardini como su defensa. Y responde a los curiosos que Marsilio no aprueba la magia de sus figuras, sino que expone a Plotino. Esto queda escrito con claridad para quien lo lea honradamente. Tampoco se habla de aquella magia profana que se funde en el culto a los demonios, sino de la magia natural que aprovecha los beneficios celestiales junto con los medios naturales para la buena salud del cuerpo, es decir, hacer magia es hasta cierto punto es hacer cierto tipo de medicina. Esta facultad debe concederse a quien la utiliza de un modo legítimo, al igual que con toda justicia se admite en la medicina y la agricultura. Y más aún en la medida en que resulta más perfecta una actividad que une las cosas celestiales con las terrenas. De tal laboratorio salieron aquellos magos que fueron los primeros en adorar a Cristo recién nacido. Y dice, claro, los magos pueden adorar a Cristo, pues sí, los reyes magos fueron los primeros en adorar a Cristo. Y reconocieron la divinidad de Cristo sin dejar de ser magos. ¿Por qué temes tanto el nombre de mago? Es un nombre apreciado por el Evangelio y que no significa hombre maléfico y ponzoñoso, sino sabio y sacerdote. ¿Qué es lo que profesa aquel mago, el primero adorador de Cristo? Fíjense, el mago es el primero que adora a Cristo, nadie más. Si quieres oírlo, es como un agricultor. Es sin duda un cultivador del mundo. No por ello adora el mundo, como tampoco el agricultor adora la tierra. Empero, el agricultor, para nutrir a los hombres, cuida el campo según el clima que exista. De modo que ese sabio es sacerdote, para la salud de los hombres, une las cosas inferiores con las superiores y hace que germinen oportunamente las cosas terrenales al calor del cielo, como huevos que incuba la gallina. Es siempre Dios el que lo hace, y al hacerlo enseña e induce a obrar de manera que las cosas ínfimas sean engendradas por las superiores y resulten movidas y dirigidas por estas. Finalmente hay dos clases de magia, la de quienes a través de determinados ritos convocan ante sí a los demonios y confiando en las obras de estos se dedican a elaborar portentos. Esta magia fue del todo rechazada cuando fue expulsado el Señor de este mundo. La otra clase es la de quienes someten de forma adecuada las materias naturales a causas naturales, de donde las extraen por medio de una ley admirable. También este último artificio es de una doble clase. Una procede de la curiosidad y la otra de la necesidad. Aquella crea prodigios vanos por ostentación, es decir, la magia diabólica, como cuando los magos persas de la salvia putrefacta bajo el estiércol, cuando el sol y la luna ocupaban el favorable signo del león y allí se encontraban, hacían nacer un pájaro semejante al mirlo con una cola de serpiente y después de haberlo reducido a cenizas, lo colocaban en una lámpara de donde aparecía de improviso una casa llena de serpientes. Esto es del todo vano y hay que huir de ello porque es perjudicial. En cambio, es obligado salvar la parte necesaria de la magia, que junta la medicina con la astrología. Si alguno, Guicciardini, se obstina tanto como para continuar insistiendo, deja que no lea mis escritos, que no los comprenda, que no los utilice, ya que se trata de un hombre completamente indigno de tanto beneficio. Y también tú, con tu ingenio, podrás aducir numerosos argumentos en contra de su desgraciada ignorancia. Hasta aquí la cita. Y sigo leyendo a Reale. La magia natural de Ficino se basaba en la estructura platónica de su pensamiento, que implica la universal animación de las cosas y en particular en la introducción de un elemento especial que llama espíritu. Esta es una sustancia material muy sutil que se halla presente en todos los cuerpos y que constituye, entre otros factores, el medio a través del cual el alma actúa sobre los cuerpos y esto sobre aquella. Este espíritu, sustancia pneumática, está difundido por todas partes y por lo tanto se encuentra presente en nosotros, al igual que en el mundo y que en el cielo. Sin embargo, el espíritu del cielo es más puro. La magia natural de Ficino tendía, apelando a diversos medios naturales, a predisponer adecuadamente el espíritu que hay en el hombre para que reciba en la mayor medida posible el espíritu del mundo y que absorba su vitalidad mediante los rayos de los astros que resulten atraídos de la forma más oportuna. Las piedras, los metales, las hierbas o las valvas de un crustáceo, en cuanto portadores de vida y de espíritu, podían utilizarse de formas muy diversas, aprovechando sus presuntas simpatías de manera beneficiosa. Ficino también confeccionaba talismanes. Además, ponía en práctica encantamientos musicales cantando himnos órficos con un acompañamiento instrumental monódico, para así captar los influjos planetarios positivos a través de armonías que simpatizasen con las de los astros. Piccino ligaba estrechamente estas prácticas con la medicina. No veía en todo ello nada contrario al cristianismo. En muchos casos, Cristo mismo había sido un sanador. Estas cosas, hay que advertirlo con claridad, no constituyen fenómenos de simple excentricidad aislada. Son comunes a muchos hombres del Renacimiento, y por lo tanto representan un elemento característico de la época, que sin él resultaría imposible de comprender. No obstante, la mayor sorpresa la han producido unos recientes descubrimientos, gracias a los cuales sabemos que Giordano Bruno, el más célebre de los pensadores renacentistas, se presentó en Oxford y dio clases en esa universidad, plagiando nada más que el tercero de los tratados que integran el De Vita de Piccino. A tal punto llegaba la fascinación que crecía esta doctrina. Volveremos más adelante sobre esta cuestión. Bien, este texto o esta presentación de Giovanni Reale habla bastante de por qué no tenía problemas Piccino en ser al mismo tiempo traductor, sacerdote, filósofo y mago también. Ahora, ya podemos hablar del texto de Amore, del texto sobre el amor que escribió el mismo Piccino. Y ahora leeré algunos pasajes breves para que después se pueda profundizar cada vez más en esta cuestión. Por supuesto, todo el comentario al banquete de Platón, pues es un libro bastante amplio, son varios discursos, son siete discursos, pero yo me voy a fundamentar en el discurso segundo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, cómo Dios es bondad, belleza, justicia, principio, medio y fin, y cómo la belleza de Dios engendra el amor. Y para esto voy al párrafo 21. Aquí está. Discurso segundo, capítulo 1. Dios es bondad, belleza, justicia, principio, medio y fin. Los filósofos pitagóricos quisieron que el número 3 fuese la medida de todas las cosas. Y estimo, por esta causa, que con el número ternario Dios gobierna todas las cosas. Vean cómo es un guiño muy fuerte a la propuesta agustiniana de que la vida trinitaria permea todo el mundo, la vida interior, la vida cósmica, la vida de los planetas, todo está regido por la Trinidad. Todo el cosmos y el cosmos interior que el hombre mismo es, el microcosmos que el hombre mismo es, está también regido por la imagen trinitaria de Dios. Y también las cosas por este número se perfeccionan. De aquí las palabras de Virgilio. Dios se alegra con el número impar. Ciertamente, aquel sumo autor primero crea todas las cosas en segundo, crea todas las cosas. En segundo lugar, a él las rapta, y en tercer lugar, les da su perfección. Cada una de estas fluye cuando nacen de esta perenne fuente, luego a esta refluyen, cuando intentan alcanzar su origen, y por último se perfeccionan después de que regresaron a su principio. Orfeo, vaticinando esto, llamó a Júpiter principio, medio y fin del universo. Ojo, no está hablando en vano Marsilio Ficino cuando dice esto. Recientemente, por ahí, bueno, en los años 70 se encontró un papiro en un suburbio de Tesalónica, que se llama Derbeni, un papiro importante que es una teogonía órfica, es una cosmovisión órfica, o es una propuesta cosmológica desde el punto de vista de los órficos. Y los órficos, en este caso, en el papiro de Derbeni, que es el papiro más antiguo de Europa, hablan sobre cómo los dioses son... Los dioses antiguos son una imagen del dios verdadero, son una imagen del dios dentro de la poesía clásica de Homero, de Hesíodo, de los himnos homéricos, de los himnos órficos, y como todo está fundamentado en una causa original que es Dios mismo. Por eso dice Ticino con conocimiento de causa, a pesar de que él no haya conocido el papiro de Derbeni, pero sí haya estado en contacto con estas ideas. Orfeo, vaticinando esto, llamó a Júpiter principio, medio y fin del universo. Principio en tanto que produce, medio en tanto que hace retornar lo producido a sí mismo, fin en tanto que perfecciona lo que vuelve a él. Así podemos apelar a este, como se dice a menudo en las obras de Platón, rey del universo, bueno, bello y justo. Bueno, digo, cuando crea, bello cuando atrae hacia él, justo cuando perfecciona a cada uno según su mérito. Así, la belleza a la que le es propio el atraer hacia sí se encuentra entre la bondad y la justicia. ¿Cómo la belleza de Dios engendra el amor? Ciertamente esta belleza divina ha engendrado en todas las cosas el amor, es decir, el deseo de ella misma, ya que si Dios rapta para sí el mundo y el mundo es raptado por él, hay un continuo atraerse entre Dios y el mundo que comienza en Dios y pasa al mundo, y finalmente en Dios termina, y que como un círculo de allí de donde partió, allí retorna. Así que un solo y mismo círculo de Dios al mundo y del mundo a Dios es designado con tres nombres. En cuanto comienza en Dios, se atrae hacia sí, belleza. En cuanto pasando al mundo, lo rapta, amor. En cuanto que retorna al autor y une a él su propia belleza, placer. Fíjense qué manera tan bella de unir la belleza, el amor y el placer. Por tanto, el amor comienza en la belleza y termina en el placer. Y esto lo entendieron Geroteo y Dionisio Areopagita en aquel himno excelente en el que estos teólogos cantaron así: el amor es un círculo bueno que gira eternamente de bien a bien. En efecto, el amor es necesariamente bueno, ya que habiendo nacido del bien, al bien retorna, porque él es aquel mismo Dios cuya belleza todas las cosas desean y con cuya posesión descansan. Allí nuestro deseo se enciende, es allí donde el ardor de los amantes reposa y no se apaga, sino que se colma. Y no sin razón Dionisio el Areopagita compara a Dios con el sol, cosa que ya hizo Platón en la República, como ahorita aparece. Pues así como el sol ilumina y calienta los cuerpos, igualmente Dios concede a los espíritus la luz de la verdad y el ardor del amor divino, además de que el sol es imagen de la causa primera, del primer bien, del primer ser y del uno. Yo os diré además cómo entendemos esta comparación del sexto libro de la República de Platón. El sol ciertamente crea los cuerpos visibles y los ojos que ven. Infunde a los ojos el espíritu lúcido para que vean y pinta de colores los cuerpos para que sean vistos. Sin embargo, el propio rayo no basta a los ojos ni los propios colores a los cuerpos para que se cumpla la visión. Si la luz misma, que es una sobre múltiples luces y por la cual muchas y apropiadas luces han sido distribuidas a los ojos y los cuerpos, no desciende en ellos y se ilumina y afirma. De la misma manera, aquel primer acto de todas las cosas que se llama Dios, al producirlas, a cada uno les ha dado acto y forma. Este acto es sin duda débil e impotente en la ejecución de la obra. Al haber sido recibido en cosa creada y en un sujeto pasivo. Pero la perpetua invisible luz única del sol divino está siempre presente, calienta, vivifica, excita, completa y consolida todas las cosas. Lo que expresó divinamente Orfeo diciendo: calienta todo y a todo se extiende. En cuanto es acto de todas las cosas y fortifica, se llama bueno. Fíjense, la dependencia ontológica sobre la primera causa se ve en toda la realidad. Está predicada o es predicable toda la realidad. En tanto vivifica, alivia y seduce, bello. En tanto atrae a las tres potencias cognoscitivas del alma, la mente, la vista y el oído, a los objetos que se deben conocer, belleza. Y en tanto que estando dentro de la figura de la fuerza cognoscitiva, la aplica a lo conocido, ¿verdad? Finalmente, como bien, crea, rige y completa. Como bello, ilumina e infunde gracia. Bien. Esto es una introducción a toda la obra que es el De Amore de Ticino, que por supuesto es una de las obras en filosofía que vale la pena leer, puesto que Ticino seguirá haciendo que la tradición platónica, que tiene más de 2000 años, siga vivificando y siga extendiéndose por otros lugares. Gracias a Ticino sabemos y tenemos ideas muy claras de Platón, de sus comentadores y también de cómo fue confrontado Platón con otros pensadores de la edad antigua pero en el seno del Renacimiento, como lo fue Aristóteles o como lo fue el mismo pensamiento cristiano. Esta es una muy buena introducción que, por supuesto, podemos seguir cada uno leyendo estas magníficas obras que nos ha legado la tradición renacentista.